Para informarte. Para escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Entendiendo, con problemas técnicos por cierto, comenzamos Nunca es tarde en el día de hoy con la convicción de comprender que la realidad se transforma organizándose, activando, gritando. Y hoy vamos a estar escuchando en este programa, en el día de hoy, testimonios de personas que se atreven a transformar desde su lugar la realidad. El día viernes hubo una radio abierta y vamos a estar escuchando los adelantos para que te quedes ahí sintonizando la 90.1. Cristian Franco, integrante del Partido Obrero de Merlo, habló con nosotros después de una actividad antirrepresiva que se hizo en la plaza principal de Merlo el día viernes, donde la gente de Correpi acompañó. Y mencionaba, Cristian, la importancia de ocupar espacios, en este caso un territorio difícil como es el de Merlo, y además denunciar las políticas represivas del Estado. El eje fue Ismael Sosa, un pibe de Merlo, que lo mató a la policía de Córdoba por ver la renga. Pero la denuncia se instaló en esa plaza, la gente se acercaba a preguntar, y Cristian habló con nosotros y nos decía lo siguiente. Nosotros tenemos que visibilizar el conflicto acá en Merlo. La familia, los amigos, digamos, todos los que conocían a Ismael eran de Merlo y la sufrían. Eso no pasó en Córdoba solamente. Es lo que yo acabo de denunciar. Es un aparato, es un sistema de represión policial hacia o en contra de la juventud, que es nacional o internacional, digamos. Pero nosotros... Ahí escuchábamos a Cristian hablando con nosotros y que luego va a seguir explicando algunos ejes. Quien también habló con Nunca es tarde fue Sonia, esta chica integrante de Meta Negra y Semifusa, que viajó a Chile y nos cuenta la experiencia de el significado de ir a otro territorio, conocerlo, apropiarse y en este caso dar un curso de murga argentina como excusa para interactuar, para entender la realidad que la rodea. Sonia nos decía lo siguiente. Aquí le dan un taller de murga argentina a un festival que se llama Antepola, de teatro popular. En realidad surgió, yo iba a ir a Chile, surgió por compañeros que van hace varios años al festival, me surgió las ganas de ir, entonces para no ir solo a ir, propuse el taller, como bueno, voy a compartir lo que sé. Y después se fue transformando en algo más grande y más grande y más grande hasta que me cagué de miedo porque iba sola. Pero allá me encontré con 10 días de trabajo, de taller, y me encontré con la suerte de que participe mucha gente del barrio donde se hace el festival. O sea, más que la gente que participa en el festival. Y ahí escuchábamos a Sonia, que nos va a contar en el transcurso del programa el significado de haber viajado a Chile y con lo que se encontró. Esta piba que viene llevando adelante un trabajo muy importante en el territorio a través del significado que es gritar con el cuerpo en una murga. Rodrigo Amoroso del Partido Obrero de Moreno también habló con nosotros esta semana nuevamente, esta vez no por la CTA, sino por el proyecto de ordenanza que presentó el Partido Obrero respecto al transporte a la empresa La Perlita. Piden expropiación. Escuchamos lo que dice Amoroso en este proyecto que hoy vas a poder escuchar también aquí en esta radio recuperada. Es una ordenanza que favorece obviamente las necesidades del pueblo de Moreno con respecto al transporte de pasajeros. Hoy todos sabemos que se viaja muy mal con transporte de La Perlita, con esta empresa que recibe millonarios subsidios, pero no invierte en unidades de piso bajo, con aire acondicionado, motor trasero, para que los trabajadores, los choferes, tengan mejores condiciones laborales. No es lo mismo tener un motor adelante donde el chofer aspira los gases lo aturde el ruido del mismo motor y provocándole sordera a largo plazo. Entonces ese proyecto tiene que ver justamente con la consideración de utilidad pública de esta empresa, porque sabemos que el servicio de transporte es un servicio esencial para la comunidad de Moreno. Entonces, bueno, el domingo pasado lo escuchabas a Lucas Franco y vamos a escuchar a Moroso con otro proyecto para seguir discutiendo el transporte público. Transporte público que, según el Frente para la Victoria, en la voz de Barreiro, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, es revolucionario el pliego que se presentó por parte del Poder Ejecutivo. Esto es lo que va a tener el programa el día de hoy. Vamos a intentar acompañarte en estas 3 horas. Hoy solito, porque Bernardo se ha tomado vacaciones con su familia en este fin de semana largo y está muy bien que así sea. Pero vamos a estar acompañándote con el trabajo que realizamos en la semana. De esta forma, simple y sencilla, con algunos errores técnicos, pero todo se puede modificar, comenzamos Nunca es Tarde con el intento de rescatar algún destello de verdad en este mundo de mentiras y entender que a la palabra se le pone el cuerpo. Y además, que uno es simplemente un instrumento, en este caso, desde la comunicación. Iniciamos Nunca es Tarde de esta forma, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Quédate ahí, 3 horas nos restan del programa del día de hoy. Mira que yo lloro, pero fui

Pero también pasaron muchas cosas esta semana. Una movilización de los vendedores ambulantes del centro de Moreno, los que se instalan en la zona de la Plaza San Martín, se movilizaron. Me hizo acordar mucho a otros años donde esto ocurría todo el tiempo. Pero esta vez nuestro compañero Rubén Bustamante se acercó al lugar, pudo hablar con los que se movilizaban, las personas que se movilizaban, y habló precisamente con César, que asegura que hace 20 años vive de la venta ambulante. Habló con nuestro compañero Rubén Bustamante y le dijo lo siguiente. 20 años, vendo cositas para perros. Bueno, el tema es que no nos dejan vender, no tienen más vendedores acá de ambulante en Moreno. Yo vivo de esto, lo único que sé hacer es esto, y ya tengo 50 años. Y lo único que estamos pidiendo, aunque sea que nos den 2 horas para trabajar por día, y ni siquiera eso. El problema es con los puestitos, los pañitos esos que tenemos, que tiramos en el piso. Los vendedores más nuevos, que por ejemplo yo me consideran nuevo porque tengo 20 años, yo soy nuevo para ellos. Así que ese es el problema que tenemos, que no nos dejan vender, nos quieren sacar a todos. Y nosotros vivimos de esto. Y lo único que pedimos es que nos cobren aunque sea un cupo por estar un par de horas para poder sobrevivir. Y nada más, queremos trabajar, lo único que queremos es trabajar. Esto sucedió el día miércoles, donde César decía... Queremos trabajar. Es algo que lo hemos escuchado muchas veces y se movilizan casi siempre en el mes de febrero, el mes de enero. Recordemos que es un conflicto de muchos años donde la propia Municipalidad de Moreno ha marcado su posición de no a la venta ambulante y luego se concreta. César siguió hablando, habló si había algún acuerdo o permiso antes de la decisión del gobierno de Moreno West. Y respondió lo siguiente. En principio habíamos arreglado a las 4 de la tarde. Bueno, después nos fueron corriendo, nos fueron achicando, después a las 6. Bueno, ahora ya no tenemos horario, ya no nos dejan vender directamente, no nos dejan vender. La forma que tiene el municipio de impedir que vendan, ¿cuál es? ¿Que manda la policía, le decomisan la mercadería? Sí, manda a los inspectores de comercio, bueno, y si no hacemos caso, nos decomisan, nos sacan la mercadería. ¿Qué cantidad de... ¿El laburante, el vendedor están en esta situación que se ven afectados por una decisión municipal? Y mirá, yo calculo que, no sé, hay 50 familias, hay, ¿viste? Así que creo que habría que buscar alguna solución, ¿viste? Pero todo depende de ellos, ¿viste? Nosotros no tenemos voluntad de cortar, queremos trabajar, lo único que queremos trabajar es que nos den un par de horas, aunque sea, para poder sobrevivir, que no estamos pidiendo mucho. Ahí escuchábamos a César, no están pidiendo mucho, solamente que le den algunas horas para poder trabajar. Porque de eso se trata la venta ambulante. Siguió hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Estamos recordando que esta movilización fue en la mañana del miércoles 11 de febrero de este año, en las calles principales del distrito, justo frente a la Plaza San Martín. Estamos hablando de la calle Libertador, entre el cruce de vías Pribano y Libertador. Y César siguió hablando con Rubén y le mencionó el significado que tiene estar todos los días trabajando para llevar el pan a su familia. Pero además, de la barra del gobierno para que estén los horarios fijados, inclusive en los días más comerciales que tiene el consumismo. José también habló con nuestro compañero, es un histórico de la plaza, y explicó algunos elementos casi en sintonía con César, porque la experiencia es distinta, pero comparten la idea de ir todos los días a intentar vender algo para llevar a su familia, porque es parte de su trabajo. Y esto le dijo José a nuestro compañero Rubén Bustamante. El lunes arrancamos con la orden que Virginia dijo que no quiere que haya más puestos. Virginia Crom, es la jefa que lo dio la orden, que no quiere que estemos más. Y bueno, ayer fuimos a dialogar con ella, porque nosotros no queremos llegar a un quilombo, no queremos este problema que hay hoy. Y Virginia lo dijo claro, muchachos, viene orden de Mariano que no quiere a nadie. Bueno, si no quiere a nadie, el viernes está la feria. Y tampoco que esté la feria, si para nosotros es una molestia, que somos 30 de los viejos, el viernes está la feria que son 100 puestos. Entonces, ¿a qué quieren jugar eso? ¿Qué quieren hacer? Nosotros hace 30 años que estamos siempre lo mismo, siempre peleamos, pero cuando lo precisan, estamos. Bueno, hoy precisamos nosotros ellos, que lo den un diálogo, que lo dejen elaborar nomás, de las 4 de la tarde para arriba. No le estamos pidiendo a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde para arriba. Sí, ¿cómo es eso que cuando los precisan ustedes?

No permitiremos que Imael sea un caso más de las decenas de pibes víctimas del gatillo fácil y la represión policial que quedaron impunes. De Walter Bulacio a Ismael Sosa se ha sostenido una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad contra la juventud que los persigue, criminaliza y mata. Por eso realizaban esta radio abierta e invitaron también a la gente de Correpi. En primera instancia vamos a escuchar la palabra de uno de los referentes del Partido Obrero. Estamos hablando de Franco, que habló con nosotros y puntualizó la importancia de hacer esta radio abierta en la localidad de Merlo. Cristian Franco habló y nos dijo lo siguiente. Nosotros tenemos que visibilizar el conflicto acá en Merlo. La familia, los amigos, digamos, todos los que conocían a Ismael eran de Merlo y la sufrían. Eso no lo pasó en Córdoba solamente. Es lo que yo acabo de denunciar. Es un aparato, es un sistema de represión policial hacia o en contra de la juventud, que es nacional o internacional, digamos, pero nosotros lo sufrimos mucho. Pero particularmente en Merlo, los pibes sufren otro tipo de represión, que es la represión más, no solo física, porque es física, es violenta, pero también es política, ¿no? Ellos, acá no se pueden hacer actividades culturales en las plazas, no se puede tomar por asalto una plaza para hacer una actividad cultural, para tocar con una bandita, para hacer percusión, para hacer un poco de skate, porque te mandan a la policía, porque te mandan a funcionarios de la municipalidad, porque te echan. Digamos, está buena tu pregunta porque no es un caso de represión policial en Córdoba. Los pibes, los amigos, los familiares de Ismael, acá mismo en Merlo, ya lo venían sufriendo, digamos, lo sufrimos siempre. Y por eso nosotros planteamos que hay que organizarse en contra de eso. Ahí escuchábamos a Cristian Franco recordando las palabras que se mencionaron en la plaza de Merlo. Cuando intervino la gente de Correpi, señaló que no era un abuso policial, sino que era un crimen de Estado, que es política de Estado lo que sucedió con Ismael Sosa. Quien habló con nosotros fue Nicanor Bogado, familiar de víctimas de Gatillo Fácil, integrante de Correpi, y habló de lo fundamental de estar en las calles, de salir, de organizarse, de tomar conciencia. Nicanor habló con nosotros el día viernes y apuntaló la idea principal que tiene Correpi: organización y lucha. Y a mí me parece muy bien este tipo de movida, por decir algo, de ir esclareciendo lo que está ocurriendo en el país, salir también a denunciar y a ver si podemos de a poco ir creando esa conciencia que nos hace falta, esa conciencia obrera, esa conciencia de los trabajadores ocupados y desocupados, y descartar de a poco, porque tampoco no es fácil, descartar esa conciencia que nos metieron desde antes que nazcamos, esa conciencia burguesa, esa conciencia capitalista, esa conciencia mezquina, esa conciencia explotadora, esa conciencia que nos hace creer de que vamos a estar mejor cuando peor estamos, una cosa de eso. Fíjate vos cómo nos va dando vuelta con la conciencia que nos meten lo que tiene el poder. Tomar conciencia, conciencia de clase. Y es difícil reconocerse como parte de una clase, porque estamos contaminados de la cultura hegemónica del capitalismo, que te confunde, que te aturde, que te descoce. Y la importancia de empezar a organizarse, de tomar conciencia, de comprender cuál es la realidad que enmarca a nuestra clase, a la clase trabajadora. Nicanor siguió hablando, nos mencionó que se sorprendió que la gente se acercara, que muchos jóvenes se acercaran a preguntar, y que ahí está la importancia de estas actividades, así como sucedió semanas atrás en la Sociedad de Fomento de mi barrio, cuando se realizó la proyección del documental Nunca Digas Nunca sobre desaparecidos en democracia, organizado por Correpi y Metanegres y Mifusa. Algo similar sucedió el día viernes en esta radio abierta en la localidad de Merlo. Nicanor Sorprendido, apúntalo la idea de la importancia de salir a las calles de esta manera. Por ahí no cuando estábamos hablando nosotros precisamente, sino que cuando estaban hablando otros, y muchos jóvenes por ahí, no tan, se quedaban por lo menos un rato a escuchar. Por eso decía de que este tipo así de movida es importante. Y también, o sea, que en Correte nos enseñan eso, o sea, que aparte de enseñarnos, lo vamos poniendo dentro de nuestras posibilidades en la práctica, ¿no? De que no solamente recurrimos si hace falta a los tribunales o donde fuera, sino que también, más que nada, estamos en forma constante y permanente en la calle, esclareciendo, ¿no? Aprendiendo de nuestra propia clase, ¿no? De cómo debemos ir organizándonos. Que también dije ahí cuando hablé de que debemos organizarnos barrio por barrio para que esto no pase a ser una cosa tan cruel, tan... Como leí justo ahí un cartel que decía, que dice, por ejemplo, basta de impunidad policial. Y yo diría también basta de impunidad capitalista, basta de impunidad de la burguesía, basta de impunidad de las patronales, de los empresarios, de los funcionarios. No, o sea que, pero para decir basta, debemos organizarnos, como dije hace un rato, barrio por barrio e ir tomando conciencia. Quien habló con nosotros también fue Cristian Franco nuevamente para marcarnos cómo se posiciona el Partido Obrero de Merlo frente a la policía comunal que se está instalando en el distrito. Precisamente no va a suceder en Merlo por un posicionamiento de OTACE, y así lo va a explicar Cristian Franco, y además va a describir las características de ese territorio muy distinto al que gobierna Mariano Hues aquí en Moreno. Cristian Franco habló con nosotros y describe el territorio del distrito de Merlo. Bueno, por suerte tenemos un acuerdo con OTACE. OTACE no quiere la policía comunal en Merlo y lo ha hecho desde siempre. Puede que se dé vuelta, digamos, hasta con Massa. Massa quiere policías comunales en todos lados. Pero, digamos, nosotros por supuesto rechazamos todo tipo de policía comunal. Es interesante ver cómo, por ejemplo, los ex partidos progresistas, como por ejemplo Nuevo Encuentro, están a la cabeza de pedir el pedido de policías comunales. En Morón está formando una policía comunal, en Urlingo está formando una policía comunal. Para nosotros las policías comunales, y más en Merlo, pueden ser a ser asesinas, terribles. ¿Por qué decís en Merlo pueden ser asesinas? Y porque en Merlo ya existe la policía comunal, pero es una policía parapolicial, digamos. Yo creo que OTACE no necesita no necesita una policía comunal. Él rechaza la policía comunal porque ya la tiene. Digamos, él levanta el tubo, llama a la patota del Depo, del Argentino, de donde fuera, que son ese lumpenaje de pago, y hace los trabajos sucios que él necesita. Eso es, digamos, ya tiene la policía comunal parapolicial, o la policía paracomunal. Ante este escenario, ¿cómo organizarse y luchar? Tenemos que denunciarlo políticamente, tenemos que denunciarlo públicamente, como estamos haciendo hoy acá. Hagamos charlas. Charla abierta, charla debate, cómo enfrentar los nuevos regímenes represivos regionales, zonales, cuál va a ser nuestra postura en relación a la policía comunal. No tenemos la fórmula, no sé cuál es la fórmula. Sentémonos, dialoguemos, veamos cómo hacemos. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo porque, digamos, el pueblo o un sector del pueblo argentino se está comiendo la píldora de que acá el que solucione el problema de inseguridad es presidente. O el gobernador, o el intendente. Y con más cámaras, que se está volviendo un gran hermano, con drones, con más policías, con policía comunal, la gente cree, un sector del pueblo cree que se va a terminar con la inseguridad en nuestro país, en nuestros distritos. Y no es así. Nosotros los que militamos en el barrio, en la calle, en los sindicatos, sabemos que hay un tejido social que lleva dos décadas de destrucción y que eso llevó a la marginalidad, a la pobreza. ¿Pero cómo lo hacemos? Tenemos que reconstruir ese tejido social. Tenemos que reconstruirlo con más y mejor educación. Que los pibes terminen la escuela. Que los pibes se integren en la escuela, que tienen de centros culturales, pero centros culturales independientes, no centros culturales que tengan, digamos, que lleven solamente la línea política directa de lo que dice un intendente u otro o un gobernador u otro. Yo creo que, digamos, nosotros tenemos que ver por la independencia política de la juventud, de los sindicatos, de los centros culturales, y tomar la calle, charlas de debate. Eso es lo que se me ocurre en este momento. Por supuesto que todo eso tiene que conllevar a tener conciencia y grandes movilizaciones. Sin grandes movilizaciones, sin la intervención popular de conjunto, nosotros no vamos a poder lograr nada. Ahí escuchábamos lo que sucedió el día viernes en la plaza principal de la localidad de Merlo, evento organizado por el Partido Obrero de Merlo y acompañó Correpi, El Fol y otras organizaciones en esta radio abierta. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy de la siguiente manera. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hace saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559.

Muchas gracias, chicos. Intendente, otra pregunta. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios. Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados. Gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pasame la lista. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Seguimos en Nunca es Tarde, acople incluido, en la 90.1. Con algunos problemas técnicos, no tenemos el celular de la radio, pero sí vamos a pasar un teléfono para que puedas dar tu opinión sobre los temas que estás escuchando. Podés mandar un mensaje al 1566 12 48 68 para que nos llegue tu opinión y puedas participar de este programa. Mencionábamos que íbamos a estar escuchando la palabra de una joven que viajó a Chile en el mes de enero y que llevó la experiencia de la murga argentina a ese territorio. Pero también nos va a explicar Sonia, que es integrante de Meta Negra y Semifusa, una murga que escuchábamos la semana pasada, hablar con nosotros, explicarnos su nuevo espectáculo que trata sobre las inundaciones. Vaya coincidencia, recién escuchábamos a Mariano West hablando al respecto, también sobre el transporte de la Perlita. Hoy vamos a escuchar la entrevista con Rodrigo Moroso y también el testimonio de Mariano West sobre el pliego de transporte y también sobre la atención en el hospital público, en este caso el hospital Mariano Luciano de la Vega. Sonia habla de la importancia de ir conociendo territorios, de ir conociendo gente y de entender que es una lucha de clases. Habló con nosotros y nos cuenta su experiencia en Chile de esta forma. Yo fui a Chile a un taller de murga argentina, a un festival que se llama Antepola, de teatro popular. En realidad yo iba a ir a Chile, surgió por compañeros que van hace varios años al festival, me surgió las ganas de ir, entonces para no ir solo a ir, propuse el taller, como bueno, voy a compartir lo que sé. Y después se fue transformando en algo más grande y más grande y más grande, hasta que me cagué de miedo porque iba sola. Pero allá me encontré con 10 días de trabajo, de taller, y me encontré con la suerte de que participe mucha gente del barrio donde se hace el festival. O sea, más que la gente que participa del festival, que gente de todo el mundo, gente de ese lugar. Entonces, lo que hicimos en esos 10 días como que reflejó un poco la identidad del lugar. ¿Había conocimiento de lo que era la murga argentina? Sí, porque hay un grupo, un gran porcentaje de la gente que participó en el taller forma parte de un grupo de murga ahí en Chile. Pero ellos le llaman murga como algo más de percusión, como no tienen bombo con platillo, por ejemplo. Pero igual sí... hay chicos de ese grupo que han viajado al encuentro que se hace en Mendoza del Día del Murguero. Entonces ahí han traído información y hicieron una mezcla rara. Y bueno, estaban, no sé, súper motivados, todo el tiempo predispuestos. No sé. Cuando salimos de lo básico, que era aprender a bailar, a tocar, empezamos a buscar una temática sobre la cual trabajar. No sé, estuvimos todo un día debatiendo y el otro día había que traer información y no sé, trajeron escrita una canción, una poesía, un recitado y yo dije, wow, no sé, estuvo muy bueno. Y terminamos con una presentación en el escenario principal, que es un escenario muy grande, entran 2.000 personas y para mí fue como resumido en 10 días la esencia de la murga, porque... No sé, yo veo que la murga redignifica a las personas de alguna manera, las que lo eligen, ¿no? Si uno se para en una posición de clase, porque a nosotros se nos ha negado el arte, se nos ha negado muchas cosas y nos terminamos convenciendo de eso. Entonces cuando, o al menos a mí me pasó eso, a mí la murga me abrió un montón de caminos. Hice murga, después me llamó la atención en el teatro y así fui una cosa a la otra. Y me parece que eso le pasa a mucha gente. Y ahí fue como, bueno, la elite del teatro de alguna manera y nosotros los negros tomando el escenario, ¿viste? porque hubo incluso hasta dentro del festival una disputa de si estábamos en el escenario o no. Bueno, fue como, ahí hubo algunas diferencias. Entonces para mí presentarnos, más allá de que sea el super escenario, fue como, tuvo ese significado. Yo creo que van a seguir encima, entonces, no sé, el otro día que nos presentamos, se realizaron y fueron a hacer una presentación a la plaza, ponele. Así que positivo. Y ahí nos contaba Sonia lo que significaba participar de este festival en Tempola Chile Fundación, donde pudo intercambiar experiencias con personas de Chile y de otros países que participaron de este evento. También Sonia nos habló de la situación social de Chile, una pregunta puntual que le realizábamos en esta entrevista que hicimos la semana pasada con los chicos de Meta Negra y Semifusa, y al cierre pudimos hablar con ella para que nos cuente lo que había vivido esta joven en Chile. Explica, describe la situación social de esta forma. ¿Con qué realidad social te encontraste? El lugar donde se hizo el festival se llama Pudahuel y es como una ciudad bastante estigmatizada. De hecho, la gente que yo le contaba que iba a ir, no sé, familiares que tengo en Chile, decía, no, porque voy a ir a Pudahuel, te vas a meter ahí, pero vas a tener que meterte armada, como que súper estigmatizado. Porque tiene partes que son más heavy y partes que no, como todos los barrios. Bueno, hay algunos que son más heavy, obvio, pero no era ni tanto, digamos. Y yo lo que pude ver por la gente que conocí es similar acá, mucha desigualdad, es muy cara la vida. Y aparte están mucho más estructurados que nosotros, como que tienen mucha menos libertad. No sé, en la escuela, por ejemplo, ya de chicos los separan por curso dependiendo del porcentaje de notas que tengan. Después de ahí, para anotarse en la universidad, tienen que rendir un examen y depende de ese puntaje que tengan, es la carrera que pueden estudiar y además en dónde. Y además tienen que pagar, obvio, pública o privada, igual tienen que pagar. Y además, algo que yo me enteré ahí, que de verdad no lo sabía, no existe carnaval en Chile. Porque cuando acá se estaba empezando como a ser popular, y estaban empezando a surgir las murgas tanto en Uruguay como en Argentina, allá se estaba prohibiendo. Y ahí quedó prohibido para siempre, porque la dictadura en Chile es como que terminó hace muy poco, y es una vida que todavía no cierra. Entonces están todavía bajo esas normas de alguna manera, consciente e inconscientemente. Y una de las cosas que dijo uno de los chicos en el taller, uno de los que era más adulto, era eso: nosotros no tenemos carnaval y nos necesitamos para liberarnos. Entonces eso, mucha represión. Así, eso es lo que pude notar. Después, no sé, hay muchas cosas que se me escaparon porque estuve muy metida en una sola cosa. Eso. Ahí escuchábamos a Sonia hablando con nosotros y explicándonos lo que vivió y la importancia de instalar la murga, algo prohibido por la dictadura de Pinochet. Y también las miradas sociales que hay en Chile. No es muy diferente a lo que sucede aquí en el conurbano bonaerense. Pero lo que explicaba era muy importante. Entender que es parte de una expresión de la clase. Y que es la mirada crítica a través del movimiento, del cuerpo, de la palabra. De darle esencia a la palabra que a veces se desvirtúa. Se prohíbe, se pierde el significado, se pierden los derechos de decirla. Pero cuando uno empieza a instalar el cuerpo, la crítica en este caso, como los pibes de Meta Negra y Semifusa, comienza a darle cuerpo a la palabra. Hablando de corsos, en el día de hoy, Meta Negra y Semifusa se va a presentar en el corso de la Murga de Esperanza Callejera. Esto es en Cuartel Quinto, a partir de las 21 horas, anda agendando. Mañana, porque este es el feriado de carnaval, a las 19, Corso de los Quemados, Boulevard Flemir y León Bloy en Ituzaingó.

Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Y seguimos con los acoples. Y suele pasar esto, el estilo Jimi Hendrix en la radio. Seguimos en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto, en este caso al 1566-1248-68. Repito para que lo anotes: 1566-1248-68. Vamos a escuchar la palabra del licenciado Mariano West, el intendente de Moreno, cuando se inauguraba una de las obras públicas del servicio ferroviario, en este caso la apertura del túnel bajo nivel de La Vega y de La Quintana. Habló con los medios de comunicación y habló puntualmente sobre el transporte La Perlita, el pliego, y esto dijo a los medios de comunicación Mariano West. Nosotros hemos elevado una propuesta y estamos esperando que el Consejo Deliberante la vote el día 24. Le hemos puesto ya una tasa nueva a La Perlita, digamos que se van a afectar todos esos fondos al mantenimiento de calles, que ese compromiso que tenía la empresa de mantenimiento de calles no lo ejecutó de ninguna manera, sino solamente tirando cascotes. Ahora queremos que paguen un monto anual, digamos, para que con eso se invierta en las calles, sobre todo en las calles de los pisos de Moreno. Pero el 24 los concejales van a tener que ir a participar de la sesión y dar su opinión. Y espero que aprobar el proyecto. ¿Qué ocurriría si no hubiera quórum? Porque ya hay varios que se están expresando diciendo que no. Algún día van a tener que dar quórum. La propuesta está clara, está arriba de la mesa. Si tienen otra mejor, que vengan a discutirla. Y si no la tienen, que no tengan complicidad con la empresa y que ayuden a que le impongamos a la empresa un canon, por lo menos mínimo, porque estimamos que la licitación por ahí se presenta a otra empresa, pero si no se presenta a nadie, por lo menos que tenga un canon mínimo. Ahí escuchábamos a Mariano West hablando al respecto sobre el pliego del transporte de La Perlita. Quien habló con nosotros fue Rodrigo Amoroso, que apuntaló la importancia de presentar ideas, y en este caso un proyecto de ordenanza, con respecto a la empresa La Perlita. Rodrigo Amoroso, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Es un proyecto de ordenanza que favorece, obviamente, las necesidades del pueblo de Moreno con respecto al transporte de pasajeros. Hoy todos sabemos que se viaja muy mal con transporte La Perlita, con esta empresa, que recibe millonarios subsidios, pero no invierte en unidades de piso bajo, con aire acondicionado, motor trasero, para que los trabajadores, los choferes, tengan mejores condiciones laborales. No es lo mismo tener un motor adelante donde el chofer aspira los gases y lo aturde el ruido del mismo motor y provocándole sordera a largo plazo. Entonces este proyecto tiene que ver justamente con la consideración de utilidad pública de esta empresa, porque sabemos que el servicio de transporte es un servicio esencial para la comunidad de Moreno. Y entonces, al considerarlo de utilidad pública, planteamos la expropiación, porque sabemos que por el carácter monopólico que tiene la empresa La Perlita, ya en el pliego anterior no ha cumplido con la mayoría de las condiciones, como tampoco no ha cumplido con leyes nacionales y provinciales con respecto al transporte. ¿Por qué ahora va a cumplir el nuevo pliego que manda Mariano West? Por su carácter monopólico, tiene el poder de no cumplir con ninguna de las condiciones que se le quiere imponer desde el Ejecutivo, y además está la complicidad tanto de la Comisión de Transporte, del Consejo Deliberante, la complicidad del Ejecutivo Municipal y de todos los bloques parlamentarios, tiene la complicidad con la empresa para no revertir esa situación. Entonces nosotros vamos a la estructura, vamos a la columna vertebral, plantear, considerar de utilidad pública esta empresa, estatizarla, expropiándola y ponerla bajo control de los trabajadores y los usuarios. Nosotros queremos que los usuarios tienen que planificar los recorridos, los horarios, las frecuencias, implementar todo ese dinero de subsidios que recibe la Perlita, que son 240 millones en el año 2014, y que va a parar a sus bolsillos como tasa de ganancia, como rentabilidad privada. Todo ese dinero que invierte el Estado Nacional tiene que ser invertido en nuevas unidades, en el arreglo de calles por donde transita, cosa que la Perlita ha incumplido sistemáticamente con la reparación de las calles que utiliza y usufructa. Así que, digamos, en resumidas cuentas tiene que ver con esto, ¿no? Con un proyecto de estatización, pero no la estatización trucha de randazo con el ferrocarril 11, sino una estatización donde los trabajadores mismos, los choferes, en asambleas digan los problemas que tienen de salud por manejar el colectivo más de 10, 12 horas con motor delantero, sin aire acondicionado, que los usuarios digan que el colectivo pasa cada 20 minutos, 25, cuando debería pasar cada 10 para tener un mejor servicio. O sea, que sea una construcción colectiva para realmente ser un plan de transporte al servicio de la comunidad. Seguimos en Nunca es Tarde. Llegaron algunos mensajes al 1566-12-4868. Ángela Guerrero de Loma Verde nos dice si podemos hacer programas más de barrio, porque si no solo los que tienen la palabra son los políticos. Siempre lo hacemos y te invitamos, Ángela, que después nos comuniquemos para ir al barrio y hacer entrevistas sobre las necesidades que tienen allí en Loma Verde. Escuchábamos en primera instancia a los vendedores ambulantes que se movilizaron en esta semana en la Plaza San Martín. Luego también a Sonia, que es una joven de mi barrio, que fue a Chile y que es parte de una murga metanegra semifusa y es parte del contenido. Hoy van a venir también los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, porque se va a instalar cámaras de seguridad. Por dificultades de horario hoy no pudieron venir, pero la semana que viene vas a escuchar los testimonios de estos jóvenes. En este caso ahora estamos escuchando a Rodrigo Amoroso, porque el Partido Obrero de Moreno presentó un proyecto de ordenanza con respecto a un tema tan sensible para la población, que es el transporte público. Va a haber una audiencia pública el día jueves, y ahí vamos a estar para hablar con los vecinos y que nos den su opinión con respecto al transporte de la Perlita. En este caso ahora estamos escuchando a Amoroso por este proyecto, y anteriormente escuchábamos al intendente Mariano West para darle forma a este tema tan sensible para la población. Pero tenemos en cuenta tu mensaje, desde ya muchas gracias. De eso se trata, de apropiarse y de remarcar las sensaciones y las significaciones que uno recibe del otro lado del dial. Y vamos a estar yendo para allí, Ángela. Después nos intentaremos comunicar contigo. Seguimos escuchando a Rodrigo Amoroso del Partido Obrero. Ante esta situación, que se lo mencionábamos la semana pasada a Lucas Franco, con respecto a cómo revertir una situación que parece que está todo en juego para el monopolio de la empresa La Perlita, y más teniendo en cuenta esta idea de expropiación que está planteando el Partido Obrero de Moreno. Bueno, Amoroso responde lo siguiente. El escenario que es Moreno, y entendiendo que uno de los protagonistas es la empresa La Perlita de este proyecto, con toda la historia, ¿no? Con lo que ha pasado con la empresa Mariano Moreno, con lo que ha pasado con el proyecto Colmenar, donde la empresa ha marcado su posición y también mostró su poder, digamos. ¿Cómo se va a hacer a esta instancia de situación? Nosotros vamos a plantear una movilización el día 24. Estamos ya difundiendo un petitorio en apoyo de este proyecto de expropiación entre los choferes, entre los usuarios y los vecinos de Moreno, y algunos vecinos de otros distritos que de vez en cuando tienen que venir a Moreno y sufren. ¿Cómo se logra esto que en definitiva no se llegó ni siquiera un quórum para discutir el pliego que está proponiendo el Ejecutivo, por ejemplo? Mira, nosotros vamos a hacer todas las acciones para llevar adelante el tratamiento de nuestro proyecto. Vamos a movilizar como partido, vamos a movilizar al pueblo, porque este proyecto de expropiación de La Perlita es en beneficio del pueblo, ¿no?, del Partido Obrero. Y hoy, por ejemplo, hicimos una actividad en la Plaza de Paso del Rey y juntamos 50 firmas en una hora, porque la gente lo sufre día a día y comprende lo que estamos haciendo y ven que hay una salida. El pliego de licitación que presentó Mariano West no es ninguna salida, aunque digan que es revolucionario ese pliego, porque La Perlita no lo ha cumplido y ellos han sido cómplices de que no se cumpla. Cuando digo ellos, digo el poder político, Mariano West, los José Barreiro, los Acer, todos lo que han pasado de esos 10 años de encubrimiento de la perlita, por utilizar una palabra que se usa mucho, todos esos años han sido parte de ese enriquecimiento ilícito de esta empresa, y nosotros creemos que tenemos que ir a fondo. Y bueno, tenemos que lograr que se trate. Ya lo presentamos por mesa de entrada, ahora necesitamos cambiar la orden del día y tenemos que movilizar al pueblo. Tenemos que juntar miles de firmas y que los choferes también vean esta situación de que ellos lo sufren. Vamos a ir a los sindicatos, a la UTA, vamos a ir al SUTEBA, por más que no nos apoyen, se lo vamos a plantear como una salida. Y bueno, después tendrán que rendir cuenta los concejales si lo rechazan. Le consultamos a Amoroso si se acercó a hablar con algún concejal, si golpeó la puerta por puerta y pudo decirle: este es el proyecto del Partido Obrero con respecto a la empresa La Perlita. Y esto nos respondió: no, porque están de vacaciones. Por eso lo presenté por mesa de entrada en el municipio. Pero a partir del 18 y el 19 de febrero voy a ir despacho por despacho de los 22 concejales a entregárselo en mano, además de que entre por mesa de entrada formalmente. Y bueno, si me atiende José Barreiro, le voy a plantear que él tiene la potestad de cambiar el orden del día para que se trate este proyecto primero que el pliego. Porque si se aprueba este proyecto de expropiación, el pliego sería totalmente innecesario. Y sí, es muy ambicioso y es la única manera de transformar la realidad. Y demostrarle a la gente que aunque no se logre, nosotros vamos a seguir llegando y llegando y llegando, políticamente hablando, ¿no? Llegando políticamente, denunciándolos como cómplices de una empresa. Porque no puede ser que sean representantes del pueblo y terminan siendo representantes de un sector minoritario como son los prietos y los mesos, que se llenan los bolsillos todos los días dando un servicio que es de pésima calidad. Lo que dice este proyecto de ordenanza que está presentando el Partido Obrero es que la empresa adjudicataria de la licitación de la mayoría de los pisos recorridos del distrito, Transporte La Perlita Sociedad Anónima, ha violado casi toda la legislación nacional en materia de transporte, la legislación laboral y tributaria de condiciones de trabajo, medicina, seguridad e higiene en el trabajo de los choferes y demás personal del autotransporte colectivo de pasajeros y de los derechos del consumidor, usuarios. Que dicha empresa no ha cumplido con las normativas sobre instalaciones, unidades de transporte, colectivos, las cuales deberían estar dotadas de motores traseros, caja de cambio y suspensión neumática, pisos bajos y aire acondicionado, aislación térmica y acústica, ventilación, asiento del conductor correspondiente, etcétera, de acuerdo a la ley 13.927 y su reglamentación. Como tampoco la normativa sobre condiciones de trabajo, capacitación, información, exámenes de salud, jornadas de trabajo y formas de remuneración, pausas y descansos, tiempo de trayecto, ni en materia de salud laboral, normas de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Este incumplimiento hace del trabajo del conductor más penoso, insalubre y riesgoso y causante de vejez y agotamiento prematuros, conforme al decreto 4257/68, que dicha empresa ha recibido cuantiosos subsidios, 561 millones en los años 2012, 2013 y 2014 para abonar salarios, mantenimiento, renovación de unidades y otros ítems, además de recibir el subsidio del consumo de gasoil y por un tercer chofer, pese a tener numerosas unidades de colectivos inactivas. Que dicha empresa no ha cumplido con el pago de adicionales por antigüedad al personal de la empresa ex Mariano Moreno y ex Merlo Norte, que está en actividad desconociendo una sentencia de la Suprema Corte Provincial a favor del derecho de los trabajadores a la percepción de este beneficio. Que dicha empresa es un monopolio, ya que es la única empresa que realiza más del 90% de los recorridos del distrito e incumple, aprovechando su carácter monopólico, las condiciones del pliego de licitación con el único objetivo de obtener mayor rentabilidad y no de brindar un servicio acorde a las necesidades del pueblo de Moreno. que en la última década dicha empresa brinda mayor cantidad de pisos, pero no ha invertido en la compra de mayor cantidad de colectivos necesaria para tal fin, provocando el estiramiento de las frecuencias y que los usuarios tengan largas esperas, viajen parados y hacinados en las unidades de transporte. Que dicha empresa no brinda el servicio de transporte en numerosos barrios que están aislados, obligando a sus vecinos a caminar hasta 30 cuadras para llegar a una parada de colectivo. Que dicha empresa privada ha sostenido su crecimiento patrimonial sobre la base de la superexplotación de sus trabajadores, de la no inversión correspondiente al crecimiento demográfico y a las necesidades del pueblo de Moreno. Por eso están pidiendo la expropiación de esta empresa por parte de la Municipalidad de Moreno. Amoroso va a hablar de la red de complicidades, algo que está tan en boga, lo ha dicho también Mariano Huez, pero que se instala. La decisión la va a tener el HCD, el cuerpo que va a votar este pliego o no. ¿Habrá quórum? No lo sabemos. La última vez que se había convocado no pudo existir la posibilidad de que se realice la sesión. En este caso, Rodrigo Amoroso, del Partido Obrero de Moreno, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, siguió hablando con nosotros y nos dijo lo siguiente. Pero lo que le quiero decir a la gente es muy claro. Sea el mejor pliego que sea, se vote el mejor pliego el día 24, la perlita no lo va a cumplir. Por lo tanto, por su carácter monopólico. Entonces nosotros, si queremos atacar al monopolio, si decimos que queremos combatir al monopolio, lo tenemos que expropiar. Considerar la utilidad pública, hay varios artículos, incluso de la ley orgánica municipal, como el artículo 232, donde dice que las concesiones no se podrán otorgar en condiciones de exclusividad o monopolio. Y acá, hoy tenemos un monopolio. Entonces acá se está violando incluso una ley que se ha votado a nivel provincial. Cuando la concesionaria incumple las condiciones de los pliegos, como ha hecho la perlita sistemáticamente durante los 10 años, el Ejecutivo Municipal tiene el poder de intervenir la empresa, como lo planteamos en nuestro proyecto de expropiación. Y no lo ha hecho. Por lo tanto, ha sido cómplice. Por lo tanto, también tendrán que ser investigados los intendentes de estos últimos 10 años que han pasado, los concejales de todas las fuerzas políticas, por el tema de haber sido cómplice de un enriquecimiento ilícito por parte de la empresa y también investigar el patrimonio de cada funcionario público que tenga que ver con la cuestión del transporte. Entonces acá se violan las leyes de una manera impresionante y hay un aval del poder político. O sea, los empresarios cometen los delitos y los políticos los avalan. Por omisión o por acción terminan siendo cómplices. Bueno, ahí escuchábamos a Rodrigo Amoroso. Le decimos a los oyentes que va a haber una audiencia pública por el transporte. Lo escuchábamos la semana pasada a Lucas Franco de Libres del Sur, que es parte de esta convocatoria, para resolver un interrogante. ¿Qué servicio necesita Moreno? Esto será el 19 de febrero a las 18 horas en Avenida Libertador 875, con la consigna de un problema colectivo. Esta audiencia pública por el transporte que se va a realizar el 19 de febrero a partir de las 18 horas. Amoroso dijo que va a estar presente para hablar con los vecinos y para también explicar este proyecto que lo hacía en esta entrevista que le realizábamos días atrás para Nunca es Tarde. Le damos continuidad al programa el día de hoy de la siguiente forma. Tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan

se pueden comunicar con nosotros al 466-6559, como lo hizo Hilda, que está escuchando el programa. Por fin pudo sintonizar, dice Hilda. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por estar escuchando Nunca es Tarde en el día de hoy. También a Karina, que está escuchando el programa y nos pide que le mandemos saludos a su sobrino Diego Giuliano Benítez, que está pasando unos días en su casa. Saludos a Diego, que está escuchando el programa, y a toda la familia de Karina. Vamos a estar escuchando una nota que hizo nuestro compañero Rubén Bustamante. En estos días, Lorena López tomó una decisión, ingresó a las oficinas comerciales de AXA, esto fue el miércoles, con la intención de encadenarse, de ponerse las cadenas, como último recurso para expresar el derecho a ser vista, contenida y respetada, y fundamentalmente comprendida. Lorena habló con nuestro compañero Rubén Bustamante y explica por qué concurrió a la oficina de Aristóbulo del Valle de AXA y por qué el motivo que la llevó a movilizarse. Hablando con nosotros, más precisamente con nuestro compañero Rubén Bustamante, Lorena explicó lo siguiente. Es horrible vivir en esas condiciones con la cloaca en el patio de mi casa. Porque si estuviera en la esquina, como está siempre, a mí no me molestaría tanto, ¿no? Sinceramente no me molestaría. Pero al estar en el patio de mi casa, y no un día, porque si no tampoco me molestaría, si lo subieron al otro día, pasa. Pero ya hace un mes que está. Yo llamo al 0800 La Plata, he venido 3 veces con mi bebita de 5 meses, se me insoló. Estuve el sábado de madrugada en la clínica Alcorta con la nena insolada. Y haciendo reclamos, me dijeron, la semana que viene vamos, por esta semana, hoy es miércoles, mañana es jueves, no sé cuándo van a ir. Y hoy tomé la determinación de encadenarme, ellos no me permitieron encadenarme, empezaron a forcejear conmigo, a sacarme la cadena de candado, que yo no se lo quería dar. ¿Quiénes son ellos, Lorena? El muchacho de seguridad de ABSA y un empleado de ahí, no te vas a encadenar. ¿Pero por qué no me dejas encadenar? Le digo, déjame encadenar, que quiero que me saquen la caca de mi casa, quiero que me saquen la caca hace un mes. Le digo, no es que vine hoy, aparecí y me pienso encadenar porque me encanta, ¿no? No me dejaban, se hincharon conmigo, forcejearon conmigo, nos recontratamos contra el mueble de ahí, se rompió todo el vidrio, un monitor, ellos se cortaron, a estar de mangas cortas se cortaron, yo no me corté, creo que no estoy cortada, me duele sí los brazos, los hombros porque forcejeaban conmigo, y bueno, mi hijo me ayudó también en el forcejeo, que no me golpeen, mi hijo tiene un dedito cortado, pero bueno, es un pibe grande, se la banca, es un cortecito. Ahí escuchábamos a Lorena de por qué se acercó a AXA. Lorena vive en el barrio Casasco, en la casita 302, y habló con nosotros, más precisamente, vuelvo a repetir, con nuestro compañero Rubén Bustamante, y responde la pregunta, ¿qué acción o reacción hubo de los otros usuarios que estaban en la oficina de AXA? Y esto respondió Lorena. No, y la gente no entendía nada, yo lo siento por ellos, pero hoy soy yo, mañana son ellos, no sé, es feo. Vivo, estoy mal, estado de ánimo de cualquier tipo, no sé ya, es realmente feo, no se puede respirar. Entonces, lo veníamos llevando con el ventilador a todo lo que da, mi marido trabaja todo el día muerto, duerme. Cuando esta nena se insola, la doctora nos prohíbe el ventilador porque tiene ruidito en el pecho también. Entonces ya ahí no lo podemos llevar, si tuviéramos el ventilador la llevaríamos. Pero ya estar sin ventilador y oler eso, y entonces yo perfumo todo, con perfume, toda la sábana, la piecita que es chiquita, pero igual se siente el olor afuera. Esto de la mierda en el patio, porque hay que decirlo así, sí, ¿no? Sí. ¿Es algo que ocurrió desde que vos vivías ahí? ¿O aparece en el último tiempo más, claro, más no. fuerte y, bueno, más insoportable? No. La cloaca siempre se presentó en el barrio. Es algo normal para nosotros. La cloaca desbordada es algo normal que se soluciona. Bueno, pero a reventar las tapas de las cámaras asépticas de las casas, la mía y la del vecino, empezó el primero de enero, el primero de enero. Llego de festejar fin de año mi casa con un desborde y la vereda. Para colmo tengo un pequeño kiosquito que expendo pan, golosina, los nenes van, algunos pisan, le pongo maderas. No se puede porque es insalubre, es contaminante, hablar, respirar eso, es feo. El aire está viciado y la gente pobre va porque tengo recarga de celular, y entonces la gente por necesidad va, más que por otra cosa, va por la necesidad. ¿Cuál es la dirección de tu casa? Y mi casa es Unamuno, esquina Guido Spano, que es una laguna, la calle es intransitable porque ya se formó un pantano. ¿Es Casasco? Casasco, la casita 302. Bueno, ahí escuchábamos a Lorena, una vecina que tuvo la necesidad de encadenarse en la oficina de AXA por esta situación que describía y explicaba con mucha precisión con nuestro compañero Rubén Bustamante el día miércoles cuando pudo hablar con esta radio. Seguimos nosotros sintonizando la 90.1, en este caso diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje al 1566-1248-68. Son las vías de comunicación, todavía resta parte del programa. Le damos continuidad de la siguiente manera. Yanina González y su hija Lulú de 2 años fueron víctimas de violencia de género por parte de su expareja Alejandro Fernández, quien terminó asesinando a golpes a la niña. Paradójicamente, la fiscal especializada en violencia de género, doctora Carballido Calatayud, privó de su libertad a Yanina, acusándola de abandono de persona mientras el femicida sigue libre. Los días 23, 24 y 25 de febrero se realizará el juicio. Convocamos a los tribunales de San Isidro a exigir justicia por Lulú y libertad de Yanina González. Si tocan a una, respondemos todos y todas. Contactate al Facebook Libertad para Yanina González. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Bueno, el spot radial es bastante contundente, pero en la semana vamos a estar intentando hablar con Yanina González para que puedas escuchar esta historia y puedas comprender por qué se está convocando a que participes de este juicio oral el 23, 24 y 25 en los tribunales de San Isidro, donde se va a exponer ante los jueces la situación de violencia que padeció Lulú por parte de Alejandro Fernández, exconcubino de Yanina, quien terminó con la vida de una niña de 2 años. Fernández, pese a las denuncias y acusaciones, sigue libre, mientras que ella, con 23 años y un retraso madurativo, padece la prisión domiciliaria. La abogada Gabriel Conder solicitó la absolución por falta de pruebas, pero la justicia rechazó ese planteo, y vamos a estar buscando la palabra de Yanina. Ya la escuchabas en Record Informativo en los últimos programas del mes de enero, hablando con Cintia Medina y explicando cómo es vivir en la cárcel, qué es el encierro, qué es la libertad, que son las sensaciones que ella está teniendo, y que por eso la necesidad de la importancia de estar acompañando en esta movilización en San Isidro por el juicio del 23, 24 y 25 de febrero. Volvemos a poner el spot siempre, como dijo el viejo La Escalera, ayuda volver a escuchar, porque toda la información no te entra de una, así que escuchamos el spot y ya nos estamos preparando para la visita que tenemos con el camarada Coco, que está haciendo mates, y con Leandro del Sol, que ya está en los estudios de la 90.1. Pero vamos a tener que acomodarnos, va a ser un caos, pero vamos a ver cómo lo resolvemos. Mientras tanto, escuchamos el spot nuevamente por Justicia por Lulú y Libertad para Yanina González, que venimos reproduciendo en el día de hoy. Yanina González y su hija Lulú, de 2 años, fueron víctimas de violencia de género por parte de su expareja Alejandro Fernández, quien terminó asesinando a golpes a la niña. Paradójicamente, la fiscal especializada en violencia de género, doctora Carballido Calatayud, privó de su libertad a Yanina, acusándola de abandono de persona mientras el femicida sigue libre. Los días 23, 24 y 25 de febrero se realizará el juicio. Convocamos a los tribunales de San Isidro a exigir justicia por Lulú y libertad de Yanina González. Si tocan a una, respondemos todos y todas. Contactate al Facebook Libertad para Yanina González.

Indignados por todos lados, en el mundo indigno de los despojados, el gobierno mundial de los empresarios. Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada y estás escuchando a Del Sol. Y está en los estudios también Leandro. Lo paso a saludar. Leandro, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a vos, que sabemos que despertarse tan temprano después de una presentación como ayer lo hicieron en el Churqui es muy importante, y más si hay fotógrafo privado del otro lado sacando fotos. Nunca lo vi tan cholulo el hombre, pero está muy bien. A veces te sorprenden estas cosas. Sí, sí, bueno, ayer estuvimos tocando en el Churqui, en el varieté este de teatro. Y bueno, dormimos un par de horas y vinimos por acá para la radio. Leandro, esto que estamos escuchando es las últimas canciones que están de algún modo grabadas. Sí. ¿Podés explicarnos cómo surge este proyecto del Sol y también lo que es la colectivanda? Dale. Bueno, el proyecto del Sol surge tipo en 2008, cuando la banda de Móvil Visión, donde yo cantaba y canto actualmente, porque vamos a hacer un concierto ahora, que luego lo vamos a hablar. Dale. Luego de eso yo ya estaba muy metido con lo que es el reggae, el sound system y el dub. Que el sound system, para que la gente que no sabe, eran esos autitos o camioncitos que había en Jamaica en los años 60 y 70, que frenaban en las esquinas de los barrios y los DJs ahí tiraban música en vinilo y había un micrófono y la gente subía y cantaba improvisado lo que sucede en el barrio, los problemas que tenía la gente. Y muchos artistas surgieron de ahí, del sound system, de ahí del barrio. Y siempre, bueno, estuve muy interesado por el reggae y todo eso. Y era el momento justo, cuando ya Móvil dejó de tocar, de encarar con esto. Entonces empecé con la compu, a hacer un par de bases, a bajar bases. Hay páginas de bases libres donde uno intercambia bases que hace uno y hace otro. Ah, mira. Y de una misma base por ahí hay 15, 20 canciones, ¿entendés? Y de eso se trata también el sound system, de romper con la forma tradicional también un poco de hacer música. Y bueno, Del Sol es eso más que nada. Y este último disco, que los que estamos escuchando ahora, se llama Movilizante, tiene 8 canciones. Y también lo hice en mi casa, en el living, con la compu, grabando tranquilo. Yo estoy viviendo en Alemania, del Este. Mirá. Ya hace como 7 años, pero voy y vengo siempre. Estoy un año y medio allá y 6 meses acá, haciendo lo que más puedo durante el tiempo que estoy. Entonces aprovecho mucho el invierno allá para grabar, porque me cuesta bastante todavía el tema de tanto frío. Las canciones que son parte de este disco, las 8 canciones, sí. ¿Qué intentaste transmitir a través de las letras? Y para mí, como de donde sale todo, donde empieza todo, y como una de las cosas más importantes, es la letra para mí, ¿no? Hable, ya sea que hable de lo que hable. Yo cuando escribo la letra, de ahí empiezo con la melodía sobre la letra que escribí, y luego por ahí busco una base que vaya sobre la letra, u otra base, o hago también con la misma base 2 canciones, que también lo hice en este disco y en el anterior. No en el anterior. Y nada, eso, transmitir lo que yo siento, y que es lo que siempre hice, que tratar de transmitir lo que yo siento con la música, y que la letra tenga la interpretación que cada uno le quiera dar, más allá que hay letras que son muy directas, muy viste, que ya sabes obviamente de qué habla, claro. Pero hay muchas también letras que van para otro lado también, que van hacia otra forma de ver las cosas o de cómo uno ve esas ciertas cosas, y dejarlo ahí para que la gente lo tome, lo asimile como quiera y de eso haga su propio pensamiento, digamos, ¿no? O sea, ¿te parece que escuchemos una canción? Dale. ¿Cuál te elegís? ¿De este disco? Diga. Ponemos... Bueno, el primero ya lo pusiste, ¿no? Sonó como cortina. Bueno, ponemos el segundo, que se llama Amigo Sol, que también habla del sol. Dale, lo escuchamos. Ese día el sol estaba contento. Los niños jugaban. y los animalitos también. Todos están contentos gracias al sol. Ese día el sol estaba contento. Todos están contentos gracias al sol. Refleja el color del amigo sol. Nos trae calor, nos da la visión. Hace crecer todo lo lindo. Brillo con vos, mi amigo sol. Si no te tengo, no me encuentro. Brillo con vos, mi amigo sol. Si no te tengo, no me encuentro. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Refleja el color, el amigo sol. Nos trae calor, nos da la visión. Hace crecer todo lo lindo. Brillo con vos, mi amigo sol. Si no te tengo, no me encuentro. Brillo con vos, mi amigo sol. Si no te tengo, no me encuentro. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Cuando vemos el sol trae alegría, trae sonrisas, eso que faltaba cuando no estaba así. Cuando vemos el sol trae alegría, trae sonrisas, eso que faltaba cuando no estaba así. Refleja el color del amigo sol. Nos trae calor, nos da la visión. Hace crecer todo lo lindo. Brillo con vos, mi amigo sol. Si no te tengo, no me encuentro. Brillo con vos, mi amigo sol. Si no te tengo, no me encuentro. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Te extraña mi cuerpo, quiero sentirlo. Sin tu calor no hay vida, no hay amor. Bueno, ya estamos escuchando Amigo Sol, de Del Sol. Vaya la redundancia de la palabra. Sí. Una pregunta que se desprendió al inicio de esta charla fue la Colectiva Anda. ¿Cómo surgió este proyecto? Colectiva Anda surge allá en Alemania, la asociación donde yo estoy. Tenemos trabajamos en una asociación, se llama AJZ. Uh-huh. Es un centro alternativo para jóvenes, donde bueno, se acercan todos jóvenes alternativos que quieren hacer sus actividades, ya tenga que ver con la música, el arte, el graffiti, el skate. Que yo soy también profesor de skate de allá para niños. Sí, lo vi al estilo Volver al Futuro cuando vino por acá. Llegué acá, sí. Aterricé con mi longboard hoy acá. Sí. Me lo imaginaba agarrándose de los colectivos rojos, ¿no? Sí. Y viniendo para estos lados. Se complica la calle, un poco de Moreno que están todas rotas. Pero bueno. Se complica un poco, sí. Bueno, y hacemos en nuestra asociación hacemos un intercambio de jóvenes hace 6 años ya. Se llama United by Skate, Unidos por el Skate, donde vienen jóvenes de 5 o 6 países de Europa. Y los últimos 2 años llevamos gente, jóvenes de Moreno también. Hicimos un esfuerzo ahí de mandar solicitudes y cosas para poder llevar a la gente de Moreno, que conozca el lugar. Y bueno, dentro de ese intercambio, el último año, que también estuvo el compañero Coco allá, participando de Colectivo Anda y del otro proyecto que tenemos de Airships, que son casas totalmente sustentables y ecológicas, mirá, construidas el 70% con basura. Estamos con ese proyecto también aparte. Entonces unimos los dos intercambios y dentro de, bueno, de tanta gente que había ahí de todos los países, digo, se me ocurre a ver quién toca algo de toda la gente que está acá, de todos los colegas que están acá, y hacer canciones de Del Sol, pero con banda, y que suenen versionadas como suenan en el momento. Entonces en ese momento también vino un grupo de Brasil, uh-huh. de los chicos de Sinfonía de Caes. Estaban, bueno, gente de Alemania, de Austria, de República Checa. Y bueno, era una banda multicultural, internacional, total. Entonces lo hice como un taller de música dentro del intercambio con los jóvenes. Teníamos 3-4 horas por día para ensayar las canciones. Y había músicos, por ejemplo, que estaban tocando otros instrumentos de los cuales no tocan habitualmente. Entonces eso era lo loco también. Y mucha gente que viene de otro palo, ¿viste? Del claro. punk, del hardcore, del rock and roll, del blues, como Roger, que estuvo acá, Strange Blues Dog, que es un músico impresionante de Brasil, que él es guitarrista y cantante y tocó la batería en la colectivanda, por ejemplo. Entonces, mira. Sí. Y bueno, luego dentro del intercambio organizamos un festival que se llama Hey Days, que es un festival también de música, skate, BMX, graffiti, bueno, todo junto. Lo hacemos en el jardín de nuestra asociación, porque allá es verano, en agosto, pleno verano. Y bueno, funcionó muy bien. Teníamos muy poquito tiempo para ensayar y luego ya tocar en vivo ahí. Entonces hicimos 8 o 10 canciones, creo, así full time todo el día. Y mechando con las reuniones del otro proyecto, aprovechando mucho el tiempo, haciendo muchas cosas, durmiendo muy poco y haciendo mucho y hablando un par de idiomas también, porque estábamos entre checos, brasileros, argentinos, españoles, austríacos, alemanes. Entonces, para comunicarnos entre todos, se extiende todo mucho más una charla, una reunión. Bueno. ¿Sabés que me quiero quedar con algo dale. Sin alejarnos del tema, ¿no? Dale. Esto que describías de lo social, lo interesante de estos proyectos, sin alejarnos de lo que nos convoca en el día de hoy, que es hablar de música. Ajá. ¿Cuál es la situación social de Alemania de los jóvenes que participan de estos proyectos? Me interesaría mucho también saber estas viviendas que vos mencionabas que se construyen con residuos, con la basura. Sí. Bueno, la realidad de los jóvenes europeos y particularmente alemanes es totalmente otra realidad a la que nosotros conocemos, ¿verdad? Es una cosa como que ya son generaciones que nacen donde no les va a faltar absolutamente nada uh-huh. en toda su vida, donde tienen todo bastante fácil, donde todo prácticamente está servidito así en bandeja. Vos date cuenta que es uno de los países más pequeños y más poderosos del mundo. Entonces, nosotros, dentro de todo ese capitalismo y de toda esa idea de porque es un país hiper, super capitalista, sí. nosotros estamos en la parte este de Alemania, donde era la Alemania socialista antes. Ah, mira. Entonces, hasta el día de hoy, está muy marcado, hay como una diferencia económica en sueldos de trabajadores, en infraestructura, en un montón de cosas, a la que hay en el oeste, ¿viste? Es todo Alemania, es todo entero, todos viven bien por igual, pero digamos, de la parte este hay como mucha más conciencia uh-huh. social, mucha más solidaridad. Los jóvenes son un poco más activos. Que vos imaginate que vos sos un joven donde tenés todo, donde no te falta nada, donde si querés estudiar, estudiás, si no, no. La obra social allá es obligatoria. Mira. O sea, si vos no tenés trabajo, el Estado te paga el alquiler de tu departamento, te dan 350 euros por mes para que no te falte nada. Tenés planes para no pagar el colectivo, cosas así, que por eso no hay una persona pobre y no hay una persona que no tenga casa. Es increíble ver las manzanas enteras completas de edificios de 4 o 6 pisos vacíos, totalmente vacíos, ¿viste? Entonces, hay mucha gente también que se ha ido al oeste para ganar más dinero, claro, ¿viste? O que eran familias también que estaban en el este pero que no pensaban del todo así. Y bueno, nosotros vivimos en la ciudad que se llama Chemnitz y que se llama Ciudad Karl Marx, ¿viste? Y en el centro de la ciudad está una super cabeza gigante de piedra, de granito, de piedra gigante. Es una escultura gigante que está Marx así mirándote seriamente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Entonces venimos de... También mi mujer, es mi esposa, también trabaja en la asociación. Y su padre también es uno de los fundadores del Partido Socialista Alemán. Donde, bueno, tenemos una conciencia de solidaridad internacional, hacemos muchas cosas con Cuba, compramos el café solidario de Nicaragua, estuvimos comprando también café de Chiapas. Y, mira. Entonces hay una conciencia social. Y nosotros lo que nos encargamos en la asociación es que el pibe ya no vaya directo a la burguesía y a hacer dinero y no sé qué. Entonces la gente que se acerca son gente alternativa. Tenemos muchos punks, rastas, claro, artistas, pintores, pibes que no los definís de ninguna forma también, que se acercan porque buscan otra cosa, ¿viste? Buscan usar su tiempo de otra manera y no ser sirvientes al Estado, sino estar con gente que piensa como uno, ser creativos y hacer proyectos para gente que necesita. Entonces nosotros siempre queremos recalcar eso a los pibes, que está bien, vos vivís esta realidad, pero fíjate que hay gente que no. Mirá vos. Y más que nada yo, que vengo de Argentina, de Buenos Aires, y nací acá en Moreno, inculco mucho eso. Mirá, fíjate que sí, está bien, vos vivís en esta burbuja de... Pero fíjate, vamos a mirar más allá y vamos a tratar de hacer cosas por alguien. Entonces involucramos también al Centro Social y Cultural del Cañón, la Asociación Civil junto con Esperanza, nuestro socio, y hacemos muchas cosas juntos y bueno, hacemos muchas donaciones, mandamos donaciones, y dentro de los recitales también la guardería de ropa que se hace, los chicos lo hacen gratis, los que lo van a hacer, que son de la Antifa de allá. Mira. Y todo ese dinero se junta y luego se dona a algún proyecto que nosotros querramos y que lo necesite. Entonces hemos hecho un par de donaciones acá al Cañón, entonces concientizando también a la gente un poco, más de lo que ellos ya están concientizados de lo que era la Alemania socialista. Claro. ¿Y las viviendas cómo surgen? Porque Moreno tiene una gran dificultad, sí, tiene un déficit habitacional terrible. Sí. Y lo que se genera por parte de las propuestas gubernamentales es la caja de zapatos, la típica, sí, caja de zapatos que, sí, no contempla la, sí, la capacidad familiar, sino que se construye en masa porque, sí, hay hobbies, lobbies empresariales que se manejan en esta estructura. Estamos hablando del Plan Federal de Viviendas. Mm. Y me interesaría mucho profundizar, y después volvemos a la música, pero me parece, dale, interesante esto de las viviendas. Sí, sí. Nosotros ya veníamos hacía un par de años con mi compañera, con Ania, muy interesados sobre este tema. Y hemos visto un documental, se llama Guerreros de la Basura, que se los recomiendo como para partir de ahí, para ver de qué se trata. Es un arquitecto, se llama Michael Reynolds, de Estados Unidos, que es como que arrancó con todo eso. O sea, uh-huh, las casas, nosotros también de venir acá y ver la realidad y el problema que hay habitacional acá terrible y el problema de la basura que hay acá terrible. Uh-huh. Que vamos caminando por la calle, nadando entre la basura prácticamente. Y bueno, estas casas son sustentables, o sea, se hacen, la mayoría de los materiales son basura. O sea, son neumáticos rellenados con tierra, mira, ruedas de autos rellenadas con tierra, con eso se hacen las paredes. Luego arriba se usan latas, como de vidrio se usan botellas y montones de cosas recicladas que encontramos tiradas en la calle, ¿viste? Se usa después para las paredes el barro con pasto y un montones de cosas. Luego se hace un frontal de cristal donde se hace todo tu cultivo de frente al sol. Sí. En los techos se hacen techos vivos, techos de pasto y filtros donde se junta el agua de lluvia y esa agua se utiliza para toda la casa. Y el agua pasa por 4 filtros y se utiliza solamente un agua. Viene de abajo, la utilizas para acá, pasa para el baño, del baño al coso, y del inodoro pasa a las plantas donde se riega, donde tenés como una pared frontal de cristal, donde ahí podés cultivar en invierno, en verano. Y lo que tiene también estas casas es que en verano son muy fresquitas, en invierno son muy calentitas, sin necesidad de poner cosas eléctricas o de gas. Mira. Entonces nosotros empezamos a meternos con esto, a estudiar bien todo esto, y nos empezamos a meter cada vez más y dijimos, imagínate que acá con la cantidad de basura que hay, y tierra y cosas, y con la pila que hay para que la gente que necesita una casa y quiere, dice, loco, dale, vamos. Y dijimos, bueno, esto es como un comienzo. El proyecto se llama Nia Domo, es como nuestra casa. Y también lo seguimos coordinando con los chicos de Brasil, de Sinfonía de Cádiz. Ellos ahora arrancan allá también con unos talleres de baño seco, se llama, que se construye, bueno, también ahí, que es en madera, como un cubículo de madera, uh-huh, donde se reutiliza todos los desechos y qué sé yo. Y bueno, también lo estamos haciendo con Moreno Ciudad Pulmón, con los chicos del Cañón, que nos parecía justo, viste, que con el tema de Moreno Ciudad Pulmón, que acá... bueno, también me he enterado que quieren poner un basural en Moreno y a cielo abierto, sí, y montones de cosas, y es como un principio de todo. Por ahí, viste, en 5 minutos de la radio explicándolo, no sé si alcanza, pero pueden googlearlo, Airships, viste, se llaman, o el documental Guerreros de la Basura, y de ahí es un puntapié de un montón de información y de cosas que son muy interesantes, ¿viste? Después, bueno, hasta casas con botella de plástico se pueden hacer. Mira. ¿Viste? Casas completas con botella de plástico, los pallets, el tema de, ¿viste? Las maderas estas que están tiradas por todos lados, con eso se pueden hacer unos muebles buenísimos y montones de cosas. Entonces, concientizar a la gente también de no siempre el consumismo, sino empezar a reciclar todas las cosas que nos rodean, que ya no sabemos qué hacer con la basura. Nos está rodeando por todos lados y nos está aplastando, digamos. Ya no sabemos qué hacer. Y la gente tiene como una negación a, ay, sí, ¿para qué voy a separar la basura si después la tiran toda junta? Pero vos fíjate que hay un montón de gente en la calle que son desocupados y que reciclan basura, que si vos la tirás separada, después, bueno, te vas a quejar, me abrió la basura, me dejó tirado, no sé qué. Entonces, lo importante es reciclar la basura. Por más de que el Estado esté como ausente en todas esas cosas de porque no tenemos plantas recicladoras, las plantas recicladoras que hay son cooperativas, donde son muy pequeñas, donde no tienen mucha infraestructura, mucha tecnología. Entonces, eso, concientizar a la gente también de separar la basura. Sacás el papel y cartón por un lado, el plástico por otro, el vidrio por otro, y ya ahí haces una gran diferencia. Viste, en vez de tirar todo eso, vos imaginate que todo, latas, vidrio, todo junto va allá a la tierra. Uh-huh. Ahí. Y ahí, alrededor de todos estos basurales a cielo abierto, se forman asentamientos, donde la gente vive respirando un aire contaminado, tomando agua contaminada, los niños andan caminando arriba de la basura. Y yo no creo que a ninguna persona un poco coherente, sean políticos o no, los que nos gobiernan, le guste eso. ¿Entendés? Y yo cada vez que vuelvo, bueno, viste, es un choque la realidad. Uf, me choca. Bueno, yo nací acá, está bien. Pero, viste, de vuelta, digo, claro. Más cuando ando, viste, y vamos por acá y por allá y viajamos y vamos a los barrios y viste, esa realidad de, qué sé yo, no, nos choca. Y es una forma como de decir, che, mirá, está esto acá. Viste, es una opción. Viste, en vez de poner cuatro pedazos de madera como una casa, fíjate que podés, porque gomas de auto hay por todos lados, viste, te vas a los depósitos de las compañías de colectivo, sí, donde sea, viste, las conseguís, también se consiguen, si también hay que cortar una calle, todo eso también se consigue, imagínate. Sí, para hacer una casa, claro. Para hacer una casa. Y bueno, eso es la base de, como te digo, si pueden ver el documental, que es como un punto de partida, después nosotros lo que queremos hacer acá es como idea utilizar eso. Uh-huh. Después no en sí hacer una casa como te la dice él, sino utilizar esa forma de construcción para poder hacer determinadas cosas. Bueno, yo tengo idea de hacer un estudio de grabación. Así, mira. ¿Viste? Todo así ecológico, con partes, con panel solar, con todo, ¿viste? Acá hay muchas cosas son muy caras, pero ahora, ya creo que cuando la gente empieza a comprar cada vez más paneles, más cosas, y cada vez la gente compre más, el precio baja, va a bajar. Por el consumismo, claro. Por el consumismo. Y eso es un consumismo que nos favorece a todos, ¿me entendés? Porque no es ir a comprar autos a nafta y como, ¿viste? Que la gente se pone, o los, no sé, los capitalistas se ponen mal porque se venden pocos autos. Yo me pongo re bien si se venden pocos autos, porque no se puede respirar, no se puede caminar, no, claro, hay semáforo, te pasan por arriba. Bueno, son muchos temas, no me quiero... No, pero está interesante. Vamos a retomar... La música. La música. ¿Qué tema quiere escuchar? Ahora quería escuchar Comunidad, que es el anteúltimo. Dale, escuchamos Comunidad y ya ingresamos en casi la recta final. Dale. Igual todavía nos queda un rato. Dale, dale. Escuchamos... Trashers somos gente. Eso de Trashers suena un poco a vándalos, delincuentes, juveniles, gente peligrosa. Trashers es una forma agresiva de patinar. ¿Y por qué patinas? Por respiración. ¿Te sientes deslizado cuando patinas? Todos ya saben, ya se enteraron, se ponen de acuerdo. Hoy hay concierto, la gente se junta en el barrio, se acercan al local. Este es nuestro espacio de libertad, al que debemos cuidar. Este es nuestro espacio de libertad, al que debemos cuidar. Aquí adentro encuentro los mejores momentos. Seguimos pasando por el tiempo, presencia siempre agradeciendo. La mente se enciende una vez más, la idea se prende, se echa a rodar. Todo esto se aprende en comunidad, la gente lo entiende y se pone a bailar. La mente se enciende una vez más, la idea se prende, se echa a rodar. Todo esto se aprende en comunidad, la gente lo entiende y se pone a bailar. La mente se enciende una vez más, la idea se prende, se echa a rodar. Todo esto se aprende en comunidad, la gente lo entiende y se pone a bailar. Todos ya saben, ya se enteraron, se ponen de acuerdo, hoy hay concierto. La gente se junta en el barrio, se acercan al local. Este es nuestro espacio de libertad, al que debemos cuidar. Este es nuestro espacio de libertad, al que debemos cuidar. Aquí adentro encuentro los mejores momentos. ¿Te sientes más libre cuando patinas? No sabes la cantidad de sensaciones que se tiene. Y a veces la tabla se pone a temblar. Pierdes el control y pum. La mente se enciende una vez más, la idea se prende, se echa a rodar. Todo esto se aprende en comunidad, la gente lo entiende, se pone a bailar. La mente se enciende una vez más, la idea se prende, se echa a rodar. Todo esto se aprende en comunidad, la gente lo entiende, se pone a bailar. La mente se enciende una vez más, la idea se prende, se echa a rodar. Todo esto se aprende en comunidad. Pasamos a la tranquilidad del sol a Morbici. Con el Chavo incluido. Con el Chavo, no puede faltar. Sí, ahí que está. Está en su viaje Roberto Gómez Bolaños, haciendo reír gente en otras esferas de universo. Sí. ¿Vuelve la banda? Vuelve Los Móvil. Sí, quería charlar un poco de eso. Es solamente una fecha, el 28, en el Geyer Music Club, ahí en Colegiales. Uh-huh. Álvarez Thomas al 1000 y algo, no me acuerdo bien. Ya te digo, aguantá que estoy tratando de buscar la información. Sí. Álvarez Thomas, 1078. Bueno, hace 7 años que la banda no toca. También veníamos de 15 años de no parar, de sacar discos, de girar, de ir de norte a sur del país, Bolivia, Uruguay, y luego fuimos a Europa, que eso fue grandioso. Y veníamos de mucho tour, mucho rock, así. Nuestras mentes estaban también bastante cansadas. Necesitando sol. Necesitando más sol, más reggae. No tanto griterío, no tanto punk, pero el punk y todo sigue estando en nosotros como siempre. Solamente que lo dejamos por unos años ahí de lado. Y bueno, estuvimos hablando con los compañeros ya hace un año y medio, casi dos, de esto, de volver. Y había también particularmente una persona que insistía para que la banda vuelva. Y nosotros queríamos solamente, bueno, hacer como un reencuentro, ¿no? Que la banda vuelva, porque para que sepan que la banda no vuelve a tocar, solamente es una fecha. Claro. Es esta y no se sabe cuándo va a haber otra. Yo luego viajo 15 de marzo, vuelvo para Alemania, y de acá un año, año y medio, ya no vuelvo, y bueno, veremos más adelante si haremos otro reencuentro. Y en este reencuentro, ¿con qué te encontraste? Porque ha pasado mucho tiempo, las experiencias han cambiado, las experiencias de vida, las búsquedas también, de algún modo. ¿Con qué se encontraron? Bueno, la primera reunión era como, no sé, como ir a... Estábamos un poco ahí tensionados, hasta que bueno, después nos empezamos a relajar, como siempre. Está muy bien. Con los colegas, y empezamos a charlar y sobre otras cosas, y nada habíamos hablado. Porque los reencuentros son así. Sí. Yo, por ejemplo, recordaba cuando volvieron bandas como Almendra o Manal, en la década del 80, ya no eran los mismos, no. Tenían otras búsquedas musicales. Por ejemplo, sí. Almendra decidió hacer canciones nuevas, sí. Por un lado. Manal, reciclar todo lo que ya venía tocando. Los reencuentros son así. Sí, sí, fue como te digo, la primera hora o dos horas de la reunión no hablamos ni de la banda. Ni nada, estábamos ahí comiendo pizza. Contame lo de las casas que hacen allá en Alemania. Exacto, claro. Los proyectos que hace cada uno y vos. Y bueno, Galleta está con sus bandas también de hardcore y punk y su proyecto de rock de Titi Twister. Rasta estaba haciendo reggae, Javi siempre toca también como en 3, 4, 5 bandas, no sé. Totalmente otros estilos, uh-huh. Cada cual por su cuenta. Yo arranqué con el dub, con el reggae, todo así. Y los chicos, bueno, arrancaron con sus proyectos personales. Luego, como decís vos, ya después de 7 años, y yo también de viajar tanto y de andar de aquí para allá, uno no es el mismo. Ya tengo 37 también. Claro. Puede tener el espíritu rockero, pero... Sí. Uno ya ve las cosas de otra forma. No que me... No estamos, viste, no sé, un naif, un viejo que está acá hablando, uy, tengo 37. No, tengo todo el rock encima. No sé si te pasa a vos, pero, por ejemplo, con los diarios que hay aquí en Argentina, en Buenos Aires, los suplementos de jóvenes, el sí y el no, yo ya no los entiendo. Sí, sí, lo cual sí. Es el síntoma de que ya no soy joven. Sí, yo la verdad que no... Ni los leo, viste, no consumo mucho todo eso, pero es como que claro, que uno, bueno, qué sé yo, vuelve por la gente, ¿no? Uh-huh. Primeramente, mucha gente, bueno, dale, han armado una página, un Facebook. Ese es el impulso. El impulso, ¿cuándo van a volver? Pues solo una, por favor, bla, así venimos años, viste, años y años, y uno siempre, sí, está eso en algún lado, pero siempre, como estamos tan activos también. ¿Hubo algún cambio instrumental en alguna canción? Por ejemplo, cuando Blanca Flor volvió hace unos 10 años atrás en el galpón de Álvarez, ellos modificaron muchas de las canciones al nuevo formato. ¿Ustedes tuvieron esa instancia o suenan igual? No, las canciones suenan prácticamente igual. En la última formación de Móvil teníamos más músicos que en esta vez que nos juntamos éramos como los cuatro. Así que empezamos a tocar las canciones, uh-huh. Yo te digo, hay letras que no me acordaba, tonos, notas, todo era los primeros ensayos, todo muy empezar de vuelta. Y la idea también era invitar a gente que alguna vez pasó por la banda. Mira. Entonces va a tocar el primer bajista, que Juanca va a tocar un tema, el anterior baterista 3 temas, el otro cantante, que antes éramos 2 voces, Abel también va a cantar conmigo. Va a tocar la negra, el trombón, que tocó la última época. Marvin, que tocaba teclados, va a tocar un tema al bajo. Lo queremos hacer como que, viste, como que suene como los discos, como que lo que la gente escucha en los discos. Igual vos escuchás los discos de Móvil y son como, no son grandes producciones los discos, uh-huh. Vamos a decirlo. Como, viste, son como preproducciones de cualquier banda, digamos. Claro. ¿No? Entonces nosotros siempre, al no tener dinero, no tener tiempo dentro del estudio, los discos de Móvil son grabados como en vivo, ¿viste? Entonces esa es una cosa que nosotros cuando tocamos en vivo suena similar al disco, ¿viste? Porque si vos en el estudio empezás a meterle violines y cosas, y después cuando tocas en vivo no lo tenés, o sea, como que faltan cosas, ¿viste? Claro. ¿Van a grabar este show? Estamos viendo el tema de poder filmarlo. Con 3-4 camaritas y poder grabarlo de la consola. Pero todavía lo estamos viendo, ¿viste? Porque también es también una producción, un dinero, muchas cosas, poco tiempo. Estamos con los ensayos muy, ¿viste? Ahí ya se viene la fecha, mañana ensayamos de vuelta. Y ya se nos viene la fecha, ¿viste? Ahí encima. Y todavía no lo tenemos confirmado, lo de la filmación del show. Porque también hay mucha gente que no va a poder ver el show, está fuera del país o está... Claro. O no puede, o no sé qué, y entonces dice, pero lo van a filmar, pues yo lo quiero ver. ¿Y además se han modificado un montón de cuestiones, porque la otra vez lo hablaba con Congo Shock. Antes se grababa por 4 canales, una forma más analógica, ahora está lo digital, ¿no? Y también está la distancia del DVD. Sí. Mucha música no solamente se escucha, sino que se ve ahora. Se ve y se, claro. ¿No? Ha cambiado un poco también la forma de escuchar música. Se disfruta con imágenes la música mucho. Eso es a lo que queríamos hacer, es como que dejarlo registrado, ¿viste? De alguna forma. También vamos a tocar de 35 a 40 canciones, ¿me entendés? Es como, ¿viste? Como los Ramones, boludo, más o menos. Un disco doble, claro. Sí. O sea, ¿viste? Y vos sabés que la banda pasa del ska reggae punk, al metal, al hardcore, al, viste, al dub, a la pachanga. Va pasando por todo eso. Y vos, cuando hace mucho tiempo no tocás ese estilo de música tan cambiado, más que nada el punk y el hardcore, uh-huh. Que yo estoy muy metido con el reggae, con el hip hop, todo eso, cuando pasa mucho tiempo se complica en un principio. Luego ya nos fuimos adaptando, viste, para poder dar todo ese día y que los temas suenen como hace 7 años, 8, que cuando los venimos tocando. Bueno, recordamos entonces cuándo se van a estar presentando. El 28 de febrero, el Geyer Music Club, en Álvarez Thomas 1070 era. Y 8. En Colegiales. Es. Que hicimos también, mucha gente dice, pero son de acá, de allá. O sea, la banda nos viene a ver gente de todos lados siempre. Entonces, para un punto de centralizar de la gente, yo sé que a mucha gente se le complica ir hasta Colegiales, ¿viste? Y después volver, porque no es 11, ¿viste? Que bajás y estás ahí. Uh-huh. Pero bueno, era la única forma que teníamos de tener un lugar central donde se acerque gente, porque viene gente mucho de zona sur, de zona norte, del oeste, de provincias. Va a venir gente de provincias donde hemos tocado, qué sé yo, Tucumán, Salta, que Móvil va a tocar allá, es increíble, es un flash como conocen la banda. Entonces mucha gente que es, ¿viste?, se siente identificado con la banda y quiere estar. Entonces decimos, bueno, si yo hago una fecha en Moreno, ok, imagínate el que viene de, sí, de, no sé, de zona sur, de Berazategui o de peor. Entonces, para que sea un poco para todos. El intermedio Colegial. Era Colegiales y era el lugar que la persona esta que nos insistió volver y qué sé yo. ¿Quién es la persona esta? Es un productor que nos iba a ver a nosotros. Era alguien del público, luego se transformó en productor. Ah, bueno, está muy bien. Y lo bueno de que sea un productor, de que produce bandas y cosas que valen la pena, ¿no? Y está bueno, produce cosas también para Loquero, para otras bandas, y vueltas de bandas que hace mucho que no tocan. Y bueno, y después de pensarlo mucho y de charlarlo con los compañeros, bueno, le dimos el ok, dimos para adelante. Y de otra forma nosotros tampoco podríamos, entre nosotros, decir, bueno, dale, vamos a alquilar un lugar, vamos a producir la fecha. Y eso también tiene que entender la gente, porque, bueno, está ok, está la entrada en Ticketek, todo esto. ¿Viste? Que ahora es otra cosa. A mí sí me da igual, pero yo te digo, ¿viste? La gente, pero esto, que el otro. Sí, pero yo, viste, ya a esta altura yo no puedo ir con la entradita, la disquería, a ver cuántas se venden. Viste, ya. Claro. Es una cosa que ya venimos. Aparte, cumple más de 20 años la banda, viste, ya. Entonces era también festejar los 20 años de Móvil. ¿Las entradas dónde se pueden comprar? En Paso del Rey quedan algunas, que es en la Casa de Música Custom, creo que se llama, es una galería de Paso del Rey. Sí. Y en Locuras de Once quedan también. Mira. Por si no la querés comprar por Ticketek, que te cobran un extra por mandártela a tu casa y todo eso. Vas ahí. Vas directo ahí. Estaban a 60 pesos la entrada, que y luego creo van a estar 80. Eso es lo que puedo informar sobre la producción y el dinero de lo que vale y todo eso. Bueno, el lugar es para 300 personas, así que perfecto. Yo creo que va a estar bien, va a estar lleno. Va a estar cálido. Sí. Bueno, escuchamos un tema de Móvil y luego regresamos al final de la entrevista. ¿Te parece, Leandro? Buenísimo, dale. Podemos imponernos en su camino. Bueno, recordando algunas cosas ahí fuera de micrófono. Sí. Yo vi a Móvil. Sí. En Señal Oeste. Yo ¿qué? Creo que mucha gente ahora se debe acordar de eso, quiero decir, porque había un montón de gente. Claro, el canal Señal Oeste de acá de Moreno, enfrente ahí de la vía. Fue un recital gratis, buenísimo. 2002, mira, me estoy acordando. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Lo que es empujar a la memoria. Sí. ¿No? Porque sí, era sí. Que. Primero le estaba diciendo a Leandro, nunca lo vi a Móvil, hasta que en un momento me dije, sí lo vi. Sí. Justamente en aquel momento con Matrix. Ah, de fondo. De fondo. Suele pasar. Sí. Volvemos a Del Sol. Dale. Están mandando mensajes, le decimos que el teléfono de la radio no está funcionando, los oyentes, por eso no estamos dando esos teléfonos. Sí, el 1566-12-48-68, ahí nos pueden mandar mensajes por el día de hoy. Este proyecto del Sol, ¿en qué va a seguir? Digamos, pues las canciones siguen naciendo, las presentaciones también. El fin de semana, no solamente ayer tocaste, sino fin de semana con el Cabra en el Cañón, sí. También estuvieron participando. Sí, sí, estuvo, la verdad que eso estuvo muy bueno, lo del Cañón. También con los chicos, como te decía, de vuelta a lo de la colectivanda, ensayamos una vez así, hicimos 6 canciones, viste, improvisadas prácticamente. Y bueno, compartiendo con el Cabra, que ya es un amigo, que ya vino como 2-3 veces acá. Ese show estuvo muy bueno, mucha gente, más de 100 personas. Anoche estuvimos en el Churqui, ahí participando del Varieté de Teatro. ¿Cómo fue eso? ¿Estuvo bueno? Estuvo muy bueno el teatro. Bastante gente, estaba lleno, buena onda en el lugar. Tocamos con la banda que toca Javi también, Norman Díaz. Hicimos ahí también 6 canciones, también totalmente improvisadas, a que fluya en el momento. Y nada, me encantó, la verdad, los pibes, como le digo a los pibes, si tuviésemos tiempo, hacemos un desastre, porque somos, aparte de que son ellos buenos músicos, somos amigos, ¿viste? De toda la vida, y del skate, y de las tardes del Banco claro. Provincia y de la música y de la gira. Entonces nos miramos y o sea, yo puedo cantar una canción y ya los chicos están de fondo tic, tic, tic haciendo la base. Es automático. ¿Viste? Y después, ¿dónde pasa? Y pasa la canción, va al estribillo, sube, baja 3-4 veces. En el medio hace lo que quiera y al final lo que sea. Y así fueron saliendo las canciones. Mi idea de lo que sigue del Sol es grabar un disco con banda. Mira, ¿viste? Con la colectivanda. Con la colectivanda. El tema que se me hace difícil de no tener tiempo y de que quiero que toquen músicos de todos países diferentes, que me encantan. Pero vamos a ver si con esta formación colectivanda de Moreno, con el Galleta en la guitarra, Marvin en la guitarra, Coco en el bajo, Javi la batería y Santi, que es ahí el DJ y el tecladista también, ver la posibilidad de grabar en vivo, ¿viste? Hablamos con un operador ahí, una gente que graba así muy bien en vivo. Y vamos a ver si ya cuando pase la fecha de Móvil, porque ahora nos... Ya concentrar la energía ahí. Nos centramos todo lo de Móvil, ¿viste? A partir de ahora, porque dejamos un poquito de lado colectivanda, un poquito de lado todo. Para centrarnos en lo de Móvil y después darle un par de ensayos y de ahí, de lo que vaya fluyendo, grabarlo en vivo. Y luego poner más cosas encima, voces, discursos, sonidos, cosas que a mí me gusta siempre poner en las canciones. Hablando de amigos, te mandan mensaje. Tania de Moreno, viva Jamaica, dice. Bueno. Viva. Que viva Jamaica. Claro. Que no se muera nunca. Jamaica y el reggae music. Leandro, te agradecemos por esta entrevista que se ha extendido, pero que fue muy interesante. Sí. Espero que lo hayas pasado bien. No, la verdad, muy, muy interesante. No, me quedaría charlando una hora más, porque cuando uno hace tantas cosas también le gusta contar lo que hace. Uh-huh. Para que la gente sepa y también para que la gente se contagie así de una energía o de algo, para que vean que no, que se pueden hacer las cosas, más allá de que no tengamos los recursos, de que no tengamos dinero, uh-huh, y de que no tengamos un montón de cosas. Sabemos que cuando nos juntamos con la gente, las cosas salen. Entonces, el mensaje siempre mío es que, loco, vamos para adelante. No bajes los brazos, no te dejes que te bajen los brazos, porque el sistema lo que quiere es eso, ¿no? Es que nos mantenga a todos en una esquina, mirando para abajo, peleándonos entre nosotros, ¿viste? Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos, dejar de lado las diferencias, ya sea que tengamos muchas coincidencias, tenemos todas las personas del mundo muchas diferencias, pero lo importante es juntarse y hacer cosas, no para uno, sino para todos, y no para que vos pienses como yo, sino para que vos pienses por vos mismo, ¿no? Exacto. Eso. Bueno, Leandri, vamos a tratar de coordinar después de la fecha de móvil, cuando sí, tengas más tiempo, para hacer la tocata acústica, de humo, encontrar alguna forma de hacerlo, o le damos con las pistas. O vemos, algo lo vamos a tratar de resolver. De alguna forma le damos. Sí, sí. Hoy era un poco complicado porque la banda estaban todos... estaban todos desorbitados. Desorbitados. Fuera del sol. Sí, sí. Y bueno, y eres complicado cantar a la mañana también y de... Me imagino, sí. Y de dormir dos. Pero tenés que hacer la gran Rocky. Agarrar sí, los huevos, los rompes ahí, sí, ¡prac! Te la mandas. Ah, no, eso es ser boxeador, cierto. Bueno, se mezcla todo. O un aguardiente, pero es muy temprano. Es muy temprano. Leandro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias por el espacio. Y bueno, escuchen el programa que está muy bueno. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Leandro del Sol, ya nos vamos a ir con un tema de él. Esta vez vamos a escuchar Indignado, que de algún modo era la apertura de esta entrevista, antes diciéndote que escuchamos la palabra de Sonia contándonos la experiencia de llevar la murga a Chile. También vamos a estar recordando que escuchamos la palabra de Rodrigo Amoroso con este proyecto de expropiación de la empresa La Perlita por parte de los trabajadores y los usuarios. Escuchábamos a la gente del Sol hablar con nosotros. Bueno, muchas cosas han pasado en este programa del día de hoy. Le agradecemos por haber estado sintonizando la 90.1. Nos encontramos el próximo domingo, esta vez con Bernardo Tosi en operación técnica y sin tanto acople de los que generé en la mañana del día de hoy. Muchas gracias por estar. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. La multitudinaria manifestación de indignados. Centro de las finanzas de Asociación. Pero contra el sistema financiero, contra los abusos de la banca y el poder político. Aquí en Hong Kong, en Frankfurt, unos 200 jóvenes encapuchados, rodeados de se han enfrentado a las fuerzas del orden, han atacado comercios y bancos y han arrojado piedras y bengalas a la policía. Indignados por todos lados, en el mundo indigno de los despojados, el gobierno mundial de los empresarios, son los desalojados que vemos a diario, solo ven el dinero como primordial, pidiendo de nosotros el superestar, modo de sistema capitalista, donde abunda el dinero para la matanza, donde sobran los daños contra el planeta, donde impone el poder solo importa, sí. Indignados por todos lados, indignados por todos lados, en el mundo indigno de los despojados, el gobierno mundial de los empresarios, son los desalojados que vemos a diario, solo ven el dinero como primordial, riendo de nosotros en su pedestal, modo de sistema capitalista, donde abunda el dinero para la matanza, donde sobran los daños contra el planeta, donde impone el poder solo importa, sí. Indignados por todos lados, indignados